yo quisiera prenda mía. Ay, mi vida, que nadie se te acercara. Ay, mi vida, que nadie se te acercara. Mi vida, ni que te fuera y con otra. Ay, mi vida, ya mi sola me dejaras. Ay, mi vida, yo quisiera prenda mía. Quisiera y no quisiera, me llamas.